en el arca de la alianza que hemos leído en la primera lectura. El arca tenía varales y dentro del arca estaba el documento de la alianza entre Dios y el pueblo elegido. Y toda esta tienda fue cubierta por una nube y la gloria del Señor llenó el santuario. Todo esto han sido muchos los santos padres, los escritores eclesiásticos que han dicho es un símbolo de la Eucaristía. El arca que estaba dentro del Sancta Sanctorum, pues en el fondo es símbolo, si os fijáis bien, del sagrario. ¿Qué es lo que tenían allí dentro del arca? Pues un símbolo del sagrario, en el que todavía no estaba el cuerpo de Cristo. Pero había allí una caja cubierta por una capa dorada de oro, aunque era de madera. Buscando los símbolos, el oro es símbolo de la gloria, evidentemente. La madera, podríamos decir, es símbolo de la cruz, podríamos decir. También es verdad que había dos varales para transportarla. Dos varales, como dos maderos tiene la cruz. Pero el que pudiera transportarse también es símbolo, pues, creo yo, de Jesús que andaba por Israel. También el arca anduvo hasta que llegó a su emplazamiento definitivo. ¿Qué es lo que contenía el arca? Pues, por si todos los símbolos fueran poco, contuvo también un poco de maná, que era de color blanco, que hacían un pan con él, etcétera, etcétera, que caía directamente del cielo. O sea, el símbolo es clarísimo. Y también se incluyó dentro, no solamente una vasija con maná, sino la ley, las tablas de la ley. Y un símbolo del sacerdocio, en la vara de Aarón. Y sobre todo esto vino la nube. Yo allí vería el símbolo del Espíritu Santo, cubriendo a Dios Hijo. Lo mismo que vino en el bautismo de Jesús, pues también viene la nube. Y si os fijáis, en el fondo es maravilloso el pueblo elegido alrededor de esta tienda y en lo más interno de la tienda un símbolo todavía de la Eucaristía. Para que veamos cómo en nosotros se ha consumado plenamente lo que Dios comenzó, pero no estaban preparados todavía. Había que dar muchas enseñanzas. Pero ya comenzó dejando claro que lo más santo iba a ser esto. En Cristo está, es la nueva alianza, está el nuevo sacerdocio, es el maná del cielo, dentro de un sagrario. El sagrario, a su vez, el arca de la alianza. Si me preguntáis cuál es el arca de la alianza por antonomasia, el sagrario por antonomasia, pues es la Virgen María, lo más cercano a Jesús, lo que le rodea. Los cristianos, entonces, rodean al sacerdocio, a la tribu de Leví, que lleva a la Virgen María en su interior con Jesús. Y hicieron unas etapas con esto, por el desierto, también tierra prometida, victorias, derrotas, o sea, la vida humana. Llevaban el arca, pero no todo fue éxito tras éxito. Hubo etapas, aquí lo dice, expresamente las etapas. Lo mismo que nosotros. batallas, tierra prometida, victorias, derrotas, asuntos alrededor, asuntos familiares, que hay muchos, hasta en el desierto, hasta Moisés tuvo sus cosas con su hermana. La vida humana, las etapas, lo tienen algo tan sagrado como nosotros, pero después la vida de cada uno. Pues nada más, veamos a la Iglesia como esto, el pueblo, los hijos de Leví, el sacerdocio, el arca de la alianza, María, y dentro Jesús, y la nube que de vez en cuando viene y se posa sobre esta tienda de la reunión y la llena de su gloria. Todo esto es lo que podemos tener ahora realmente aquí en esta iglesia.